Estamos en comunicación telefónica con Mario Ruarte, quien integra la Asociación Argentina de Actores, Delegación Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Mario, comentábamos un poquito recién sobre la actividad del teatro, sobre lo que le ha tocado al teatro en esta situación. Claramente desfavorecido, claramente muy, muy complicado en relación a otras expresiones, si se cree, artística, que también obviamente sienten esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, pero en el caso del teatro, ¿se profundiza más, aún más esto? Sí, por supuesto, porque la actividad, digamos, teatral, sobre todo aquella que realizan muchos compañeros al aire libre, o viste que hay muchos de ellos que trabajan en forma informal en las plazas, en los parques, en las escuelas, y a veces la diaria de ellos, y bueno, todo eso está imposibilitado, y realmente es un sector del teatro que está con muchísimas necesidades. Entonces, la ayuda oficial siempre demora en llegar, y los chicos están, digamos, necesitando sustentar el alimento y demás, todas sus necesidades, estos días, ¿no? Que no son pocos, porque esto se va a prolongar por mucho tiempo, me imagino. Tal cual, una actividad, claro, que implica el público, que implica la sala, en algunos de los casos implica la calle, en otros, como escenario, como exacto, como parte. Sí, hay un sector que trabaja en salas que está cerrada, pero también tenemos un sector importante en lo teatral y la animación sociocultural que hacen en los barrios, y es el trabajo, digamos, que hacen en la calle, que por lo general yo creo que una de las actividades de teatrales que más se realizan en la calle, no tanto como en otros sectores, las otras disciplinas artísticas. Entonces, está muy afectado, y estamos tratando de contenerlos, y por eso hemos armado esta idea de un fondo solidario, para sobre todo para este sector, ¿no?, que es el que está menos favorecido, y para cómo no hay todavía una propuesta política de ningún municipio ni de gobierno de ver cómo atendemos estas necesidades. No he podido conversar, Mario, con el municipio, con el Ministerio de Cultura de la Nación, con la Secretaría de Cultura en la provincia. Algo se están haciendo en relación a los músicos, a las músicas. No, hay un programa que, si bien es finito, porque no incluye a todos, incluye a algunos poquitos, pero hay algo en relación al teatro, alguna información que ustedes tengan, algún vínculo que tengan. No hemos podido armar nada en relación al teatro. Nosotros mandamos una nota en donde hacíamos referencia a lo que pasó con la gripe A, ¿te acuerdas? Hace un tiempo en el gobierno de Jaque. Que también quedaron imposibilitados de trabajar. Estos sectores trabajan mucho, trabajan en las escuelas, que son titiriteros o clown, que tiene su espectáculo para chicos. Bueno, en esa oportunidad, que nosotros lo manifestamos en la nota, la mandamos a la ministra, a la ministra de Cultura, que en aquella oportunidad, que fue por los años 2009-2010, no me recuerdo bien, en esa oportunidad el gobernador nos dio 60.000 pesos, que a la actualidad serían como 600.000 pesos. Y con eso nosotros hicimos una especie de entrenamiento, y a los grupos le entregamos una suma de dinero equivalente a una o dos o tres funciones, según el caso. Y era lo mismo que estábamos pretendiendo que se hiciera en esta oportunidad, porque eso también aliviaría a los chicos, digamos, a pasar estos meses con el compromiso después de hacer esas funciones. Pero no ha habido todavía ninguna respuesta con respecto a esto. También hemos podido que tener la tarjeta alimentaria, tampoco ha habido. Lo que sí ha surgido ahora, digamos, en último momento, es la entrega de unos bolsones de mercadería, que lo vamos a entregar hoy, pero es realmente la única ayuda que ha recibido. Y que vas a ver que un bolsón de mercadería puede durar, no sé, una semana, dos semanas, lo sumo. Pero tenemos situaciones familiares, de compañeros con niños y demás, que, digamos, la necesidad es. Yo creo que esto se extiende hasta, no sé, junio, julio, no sé, en realidad la parte del teatro es la que va a estar más afectada para que se reactive. Tal cual, Mario. Bueno, pero ustedes sí se han organizado, ¿no? Organizado una ayuda, y también aprovechemos la oportunidad para pedirle a la comunidad que active la solidaridad también, y aquellos que suelen ver el teatro, suelen asistir, suele gustarle también el artista callejero, suele también activar la solidaridad para que ustedes han realizado una campaña donde se puede hacer transferencia y se pueden hacer compras de entradas simbólicas, ¿no? Exacto, esa es la idea. Uh-huh. Lo que hemos pedido, o sea, tanto compañeros que tienen un trabajo formal, como el público en general, que el público teatral, digamos, le hemos pedido esa colaboración, que por lo menos puedan aportar una entrada simbólica de 200 pesos y bueno, a partir de ahí que hagan la ayuda que esté, digamos, de acuerdo a sus condiciones. Uh-huh. Porque, digamos, justamente estamos, este fondo a fines de abril lo vamos a distribuir en forma equitativa en base a la necesidad de cada sector, de cada grupo, como una ayuda más. Uh-huh. Por eso sí es importante, digamos, esta ayuda que nos hace ustedes con la difusión, de que nos ayuden en esta campaña, ¿no? Total, muy importante. Muy importante, Mario. Mario, para quien no esté escuchando, porque bueno, se trata de número de CBU, ¿dónde pueden conseguir esta información? En la página de la asociación, ¿dónde me puedo meter y ver dónde tengo, cómo es la campaña y si quiero aportar, ver el número? Para explicarle mejor, uh-huh, a las personas que quieran colaborar, yo te daría ahora mi número de celular. Decilo al aire. Mi número es 2615-503151. Mario Duarte. Perfecto. Porque viste que el número de CBU son, sí, 22 numeritos, es un lío anotarlo. Son eternos. Entonces, si bien no hemos dado difusión, bueno, las personas que estén interesadas, yo les puedo pasar por WhatsApp todos los datos para que puedan colaborar. Perfecto. De acá de la radio también, quienes estén interesados, nos avisan, le enviamos la información, que se comuniquen contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mucha fuerza y bueno, seguimos comunicándonos. Dale, hermano, muchísimas gracias por la nota. Bueno, la radio usted es una radio muy, digamos, escuchada por gente, justamente mucha gente que es afín al teatro y a las distintas disciplinas artísticas. Tal cual. Así que te agradezco muchísimo y desde la Asociación de Actores esta nota que nos acaba de hacer. Por favor, estamos para eso, Mario, y bueno, lo que necesiten difundir y comunicar para ayudar, aunque sea en esto, simplemente en esto, en la difusión, para mejorar un poquito la situación en esta situación, valga la redundancia, muy complicada que estamos viviendo, y en particular el teatro en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, bueno, saludo a la audiencia, y bueno, estamos esperando ansiosamente las colaboraciones, ¿viste?, para poder juntar un dinero importante que a los chicos les rinda el aporte que le viene de la comunidad, digamos, tal cual. Que siempre ha mostrado mucha solidaridad con los teatreros. Tal cual. Abrazo grande, Mario. Gracias. Muchas gracias y abrazo a ustedes. Que la pasen muy bien. Abrazo. Muchas gracias por la nota.